Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de Alvea Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bienvenidos a otra emisión de Biblioteca Viva, programa oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, primero que todo hay que hacer un recuento de lo que hemos vivido ayer. Estamos un poco golpeados, pero no debemos perder el objetivo y la esperanza de ver a la selección Venezuela en el Mundial Brasil 2014. Hoy contamos con la presencia del profesor Edgar Páez, director recientemente nombrado en Gaceta Oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y lo tendremos futuramente en siguientes ediciones. Por hoy tenemos en los créditos de la emisora de Alba Ciudad, a Fidel Barbarito, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, coordinador general Vladimir Sosa, coordinador de programación Randolph Borges, coordinadora de producción Enza García, coordinadora de información Sinamay González, coordinador técnico José Gregorio Sánchez, coordinador web Luigi Nobrachi, coordinador enlace comunal Gustavo Villapol, y como siempre aquí está en los controles Roberto Pucci. Les habla Raúl Orozco, coordinación de la prensa de la Biblioteca Nacional, y por parte de la directora de comunicaciones, la licenciada Aurali López. Tenemos aquí un repaso acerca de los temas informativos de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Tenemos que esta semana, bueno, hubo la visita del embajador de Noruega a la Biblioteca Nacional. El representante nórdico conoció los servicios bibliotecarios de la institución que alberga la memoria del pueblo venezolano. El pasado viernes 7 de mayo se efectuó la visita oficial del embajador del Reino de Noruega, Lars Fagen, a las instituciones de la Biblioteca Nacional de Venezuela con el fin de extender lazos culturales entre la Casa de la Memoria del Pueblo Venezolano y el país escandinavo en pro de la visibilización internacional de nuestras colecciones. También tenemos que el jueves pasado se estrenó el documental Refugios, creado por la Villa del Cine. Este documental de 45 minutos de duración ofrece una visión cercana y profunda de algunas de las familias que perdieron su hogar, fueron recibidos en los refugios y finalmente pasaron a los nuevos urbanismos. Se hizo un acompañamiento detallado durante más de un año para registrar esta compleja realidad. La importancia de este documental radica en que ofrece una aproximación artística y llena de compromiso a uno de los sucesos sociales más importantes de nuestro presente. Recordemos aquella vaguada en la que, bueno, bajo la orden, la asignación del comandante eterno Hugo Chávez, pues bueno, los ministerios asumen esta responsabilidad e inclusive, pues bueno, justamente el Refugio San Francisco le da albergue, el Refugio San Francisco, coordinado por la Biblioteca Nacional, valga la acotación, le da albergue a todas estas familias que, bueno, en cuestión de horas perdieron todo, ¿no?, por el efecto de la lluvia. Tenemos, y el documental, bueno, también fue creado por los hermanos Rodríguez, Luis y Andrés Rodríguez, que, bueno, son cineastas venezolanos, documentalistas, valga la acotación, los mismos que dirigieron la película Una Brecha en el Silencio. También tenemos que la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional certificó el tratamiento realizado al Samán de la Trinidad. El Samán de la Trinidad es este que, bueno, investigamos, confirmamos que es hijo del Samán de Güere gracias a una estaca que se trae del Samán de Güere, que se ubica entre Turmero y Maracay en el estado de Aragua, y se siembra aquí. Samán donde el maestro Andrés Bello le dictaba clase al Libertador Bolívar en su juventud. Entonces, bueno, este Samán estaba bastante deteriorado, pues bueno, no es poco, casi 2 siglos de edad o más. Y bueno, la Biblioteca Nacional de Venezuela llega al ver el estado de que, bueno, de la madera, putrefacción, se estaba secando, entonces se hace un tratamiento fitotécnico, para decirlo puntualmente, y es rescatado. De allí que, bueno, pues la gente de la parroquia Altagracia, porque bueno, estos espacios que son rescatados, no solo el Samán, sino todo el complejo cultural Foro Libertador, que cumple, donde se ubica la Biblioteca Nacional, pues bueno, el Samán estaba bastante olvidado y mucha gente inclusive no sabía que allí fue donde Bolívar recibía clase con Andrés Bello. Entonces algunas personas que, bueno, digamos que no tenían el conocimiento puntual forestal para saber cómo era un tratamiento para un árbol. Entonces, pues opinaron que, bueno, no era el mejor tratamiento. Bueno, con respecto al tratamiento ecológico aplicado al samán de la Trinidad, ubicado en el Complejo Cultural Foro Libertador por la Biblioteca Nacional, porque fue la biblioteca quien lo rescata, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional arrojó que el tratamiento realizado a la institución, conjunto con la Dirección de Bosques del Ministerio del Ambiente, fueron efectivos. O sea que, bueno, para la sociedad, para la comunidad de la parroquia Altagracia, San José, pueden estar tranquilos que el samán de la Trinidad ha sido rescatado mediante el tratamiento específico necesario. ¿Sí? No estaba nadie inventando o articulando, es algo puntual y efectivo, científicamente rescatado. También tenemos que mencionar que, bueno, se aproxima ya, bueno, enmarcado en el aniversario de la Biblioteca Nacional de Venezuela, una institución casi bicentenaria, casi, que bueno, del 16 al 18 de julio del presente año se estará celebrando el tercer encuentro de la memoria colectiva. Encuentro que, bueno, se realiza siempre enmarcado dentro de las actividades de la biblioteca aniversaria. Es parte del aniversario, los encuentros. Con el objeto de generar acciones que contribuyan a la preservación del patrimonio histórico y documental, mantener viva la identidad nacional, y puntualmente este tercer encuentro tendrá sus ejes fundamentales, que serán descolonizando la memoria, comunidad lectora y patrimonio digital. Pero pronto, bueno, ahora para en el segundo segmento hablar con el profesor Edgar Páez, pero primero vamos con música, con La Vida No Vale Nada de Pablo Milanés. Que la disfruten. Volvemos a Biblioteca Viva, espacio oficial de la Biblioteca Nacional de Venezuela, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la Plataforma del Pensamiento, Memoria y Patrimonio. Continuamos, bueno, dentro de la actividad de Biblioteca Viva, que tenemos a un nuevo director general, el profesor Edgar Luis Páez, quien, bueno, conocemos que viene trabajando desde la biblioteca Ayacucho, ¿sí? Para todos aquellos, pues bueno, la biblioteca Ayacucho, mejor explicación que el profesor, pero bueno, es esa colección de libros negros, casi siempre de lomo negro, donde, bueno, mi favorito es la biografía del Mariscal Sucre. Pero bueno, mejor explicación y bueno, que se dé a conocer en cuanto a todo su currículo, porque tiene unas excelentísimas recomendaciones y por algo, bueno, ha sido nuevo flamante designado en Gaceta Oficial en Dirección General de la Biblioteca Nacional. Bienvenido, profesor Edgar. Bienvenido a Biblioteca Viva. Gracias, Raúl, por esta oportunidad. Gracias igualmente a Orali. La oportunidad para entrar en contacto con los oyentes, usuarios de este programa, en donde se intenta poner en contacto a la Biblioteca Nacional de Venezuela con el público lector, el público lector que también existe en la radio. Bueno, bienvenido, profe, de verdad, pues bueno, es un placer aquí compartir con ustedes de nuevo, director general, ya que, bueno, el profesor Humberto González, pues es llamado otra trinchera de la revolución al Viceministerio de Educación Universitaria, y usted asume aquí esto, bueno, por designación del mismo presidente de la República, ¿no? El comandante Nicolás Maduro Moros, a través de vicepresidencia, y bueno, todo lo que implica el trámite administrativo, ¿no? Pero ¿cómo es, como ya aquí teniéndolo en cerca, no tan oficial, a partir de una gaceta, cómo es usted llamado, cómo es usted convocado para esta trinchera de revolución, ¿no? Sabemos que su experiencia, pues, se acomete a esto, pero cuéntenos la experiencia, cómo es convocado. Bueno, en realidad es la continuación de somos parte de un equipo, el gran equipo, que es el equipo del gobierno bolivariano, el equipo de cultura del gobierno bolivariano, que tuvo en el comandante supremo el gran ideador, el gran planificador, y que ahora continúa el comandante Nicolás Maduro, comandante de nuestra revolución. Y como parte de ese equipo, nosotros estamos dispuestos a brindar el concurso, la participación de nuestro conocimiento, nuestro aporte a la trinchera, como tú la señalas, a la trinchera donde se nos llame. Yo he estado a lo largo de mi formación, del proceso de formación, ya tengo unos más de 8 años en la Biblioteca Ayacucho como director ejecutivo. Y antes estuve cerca de 19 años en la Casa de Bello. De modo que siempre he estado ligado a eso que llamábamos antes genéricamente el sector cultura, ¿no? Que era como se refería casi de manera despectiva en la Cuarta República, ¿no? Entonces toda mi formación ha estado alrededor del libro, y ya desde hace unos 14 años en lo que es el libro, con ese gran promotor de la lectura que fue nuestro comandante presidente Hugo Chávez, ¿no? Entonces así se produce el acercamiento. Humberto González se mueve junto con el exministro Pedro Calzadilla, se van a Educación Universitaria, y entonces me convoca Humberto para continuar, básicamente hacer la continuidad de los planes, que son planes elaborados en colectivo, que son planes en total concordancia con las propuestas de nuestro gobierno bolivariano, de modo que no se trata de traer y hacer borrón y cuenta nueva, o de venir a inventar algo que ya está inventado. Nosotros continuamos, profundizamos las líneas desarrolladas por Humberto González. O sea que, bueno, viene a la continuación de un proyecto de país, porque, bueno, pienso que donde ya se encamina una gestión, pues claro, cada quien tiene su punto de vista particular, pero el objetivo es el mismo, ¿no? Así es. Hemos asumido que es el empoderamiento del pueblo a través de los libros, ¿no? Porque, bueno, cuento mi experiencia personal, que hay un estereotipo, ¿no? Del punto de vista peyorativo, que la biblioteca es solamente sacar un libro de una estantería, apuntar una cota, citar párrafo, una página, lo que venga a buscar el investigador, regresarlo al servidor público y volverlo a guardar. Y yo digo, bueno, que la Biblioteca Nacional de Venezuela, pues eso pienso que es como el 0.1 o el 1% de lo que implica el quehacer bibliotecario, empezando porque, bueno, la infraestructura donde nos desenvolvemos, atendemos al público, pues es algo gigantesco, ¿no? Desde el punto de vista de estructura, de construcción, además de, bueno, todos los servicios y todo aquello que, bueno, también usted nos contaba el día de la llegada, pues, del encuentro, que usted trabajó en la parte de la hemeroteca cuéntenos cómo fue esa experiencia, ¿no? Porque usted llegó y no, pero yo trabajaba aquí y, bueno, este señor es de la casa. Sí, a lo largo de toda la formación profesional, me tocó como investigador trabajar en muchas de las dependencias coordinadas por la Biblioteca Nacional de Venezuela, desde la ya inexistente Mucubají, que fue una pista de hielo que tuvimos cerca del Nuevo Circo, hasta que estaba en el Palacio de las Academias en San Francisco, ¿no? Entonces, hay allí, por supuesto, en el pase a lo que era en aquel momento el nuevo edificio, que es ahora nuestra sede central del Foro Libertador. Entonces, ha habido más de 25 años alrededor del libro y de los servicios de biblioteca, no solo como, ya no como servidor, sino como usuario, como investigador, como receptor del servicio de Biblioteca Nacional. Bueno, y justamente, ¿cómo prepara usted, bueno, esta gestión? Porque, bueno, dentro de encaminarse, las responsabilidades, donde hay que, bueno, multiplicarse, se podría decir, dentro del Ministerio de la Cultura, porque, bueno, este avance, esta cotidianidad, esta extraordinariedad dentro de la cotidianidad, pues nos asume como compromiso con la revolución, porque, bueno, ¿cómo compartir Biblioteca Ayacucho con Biblioteca Nacional? Bueno, el compromiso doble en Biblioteca Ayacucho queda en el plano, digamos, de la coordinación asesora, ¿no? De unas colecciones ya instituidas, ya instaladas y con un equipo perfectamente ordenado, perfectamente sincronizado, que ha emprendido muchas de las tareas que se traducen en los libros de la Biblioteca Ayacucho. Para Biblioteca Nacional, nosotros traemos la profundización de una de las líneas que estaba manejando Humberto González, que es la de la digitalización, la mayor presencia en la biblioteca digital que ya tenemos en un portal. Vamos a fortalecer la presencia con contenido, con colocación de contenido en la biblioteca digital. Y la otra gran línea que vamos a manejar es el definitivo lanzamiento de la sede del Foro Libertador en el complejo cultural, que con sus más de 85 mil metros cuadrados, por naturaleza le corresponde ocupar un lugar principal en nuestra capital. De modo que esas son las dos profundizaciones que haremos, una en lo interno físico, al igual que con el resto del sistema de bibliotecas públicas, y la otra con la presencia digital que nos permite sobrepasar las fronteras de lo físico, en donde podamos hacer el prestar el servicio en 700, 800 sitios. Ahora podríamos estar 24 horas en cualquier parte que haya conexión. Ok, profesor, ¿y cómo ha sido esta experiencia, bueno, de llegada, ¿no? De acople con el resto del equipo multidisciplinario, ¿no? Desde el punto de vista de Red Nacional de Bibliotecas Públicas, comunicacional, administrativo, tecnológico, ¿sí? Como, bueno, usted ya nos está adelantando que una de las puntas de lanza será la digitalización, donde, bueno, la parte de desarrollo de colecciones y de la parte de tecnología, pues, bueno, tan implícita, ¿no? Pero esta recepción, ¿no? Humana, ¿cómo es? Ok, la acople, pues, de esta nueva gestión, porque, bueno, pues está llegando y, bueno, pienso cómo ha sido esa bienvenida, cómo se ha sentido. No, muy bien, como en casa, gente con la que he trabajado y que me han ayudado mucho tiempo, muchas veces, durante muchos años, y estoy ahora mismo haciendo una especie de ronda de conversaciones para escucharles, ¿no? Para escucharles la idea que ellos tienen de lo que debe ser el servicio particular en el cual están adscritos, y entonces escucharles, oír sus sugerencias, escuchar sus quejas y en la medida de lo posible canalizar las inquietudes que tienen para tratar de resolver los problemas. De modo que en esta semana y hasta el próximo viernes estaremos haciendo una especie de valoración personal de todos y cada uno de los servicios que prestamos, de todos y cada uno de los componentes de la red y de los sistemas internos, de modo que podamos tener de primera mano una información validada por sus mismos empleados, por sus mismos obreros, por sus mismos trabajadores. Ok, profesor, entonces, bueno, seguiremos conversando, pero primero vamos a un corte musical que vamos a escuchar en este momento la canción para la unidad latinoamericana del cantautor Pablo Milanés. Carga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Trabajamos en una misión. Ley para desarme y control de armas y municiones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció a través de su cuenta en Twitter que este sábado será promulgada la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, que fue sancionada este martes en la Asamblea Nacional. La normativa legal, que está compuesta por 126 artículos, restringe la venta de armas de fuego y municiones a ciudadanos particulares y establece que quienes posean de forma ilícita un arma de fuego serán sancionados con una pena de 7 a 20 años en prisión. Que esta información aparezca en los medios privados es una misión imposible. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. También decía Bolívar, no nos caerá la unidad por designios divinos. Tendremos que trabajarla. Porque esa unidad tan ansiada, tan luchada, tan pregada, decimos aquí, de estos últimos 200 años, siempre se estrelló. Todos los intentos unitarios se estrellaron contra fuerzas más poderosas, contra la intriga, contra acciones externas, pero también contra nuestras propias debilidades, nuestra falta de conciencia. La unidad entre nuestros pueblos, entre nuestros estados, nuestras repúblicas, nuestros gobiernos. Aceptando, insisto, y respetando nuestras diferencias. Sin permitir que la intriga cunda entre nosotros. Sin permitir que la cizaña venenosa vaya a impedir una vez más el esfuerzo unitario. Yo estoy seguro que no nos van a descarrilar, que no va a triunfar de nuevo la cizaña, la intriga. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM en la avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. Continuamos en Biblioteca Viva, espacio de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Hoy, bueno, con flamante invitado y seguramente ha sido comentarista, conductor de Biblioteca Viva, el profesor Edgar Páez, nuevo director general de la Casa de la Memoria del Pueblo Venezolano. En esta ocasión, el pase, el contacto telefónico desde el estado Miranda, en Los Teques, tenemos a la señora Silvia Hernández, de la Coordinación de Instalación de Bibliotecas Comunales, de, bueno, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Aló. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a Biblioteca Vive. Bueno, en este momento debe estar Silvia, pues, entregada, ¿no?, a lo que es la inauguración de Biblioteca Comunal, que se hará el próximo viernes 14 en la ciudad de Los Teques, ¿no?, en el estado Miranda. El próximo viernes 14 de junio de 2013, a las 10 de la mañana, se inaugurará la Biblioteca Comunal Maestra Teresita Blanco, que ha sido una luchadora social de esta área, bueno, del estado Miranda, instalada en la Casa de la Cultura Ali Landaeta, ubicada en El Paso, urbanización Cecilio Acosta de Los Teques. La Biblioteca Nacional de Venezuela, en un trabajo conjunto con 7 consejos comunales del sector y la Alcaldía Socialista del municipio de Guaycaipuro, aportará la capacitación al talento humano que allí laborará, y 1.500 volúmenes de 500 títulos diferentes que estarán al servicio de los usuarios. Esta es la Biblioteca Comunal número 57, que la Biblioteca Nacional de Venezuela inaugura en toda Venezuela, valga la redundancia, desde el año 2012. ¿Cómo se siente usted a partir de esta experiencia de la Biblioteca Comunal, profesor Edgar? Ese crecimiento, esa inserción de la Biblioteca Nacional, moverse de los espacios instituidos, fijos, demasiado rígidos, en los que no es posible a veces conseguirse con los nuevos colectivos, con las nuevas urbanizaciones creadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Entonces se plantea la Biblioteca Comunal, que es producto de la organización de distintos consejos comunales que piden el servicio de biblioteca. Allí está la Biblioteca Nacional de Venezuela para trascender la frontera física de sus instalaciones e ir al encuentro de estas comunidades, acercarse, bien sea usando otros espacios, como en este caso de los Teques, que es la Casa de la Cultura, organizando para ese colectivo que ha hecho una solicitud expresa, organizando el servicio de Biblioteca Nacional. Tenemos a Silvia al aire. Bienvenida, Silvia, a Biblioteca Viva. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está ese programa por allá? Muy bien, aquí trabajando, igual que ustedes allá desde Los Teques, porque bueno, sabemos que Silvia, en compañía de el señor Miguel Palmero, también pues bueno, instalan las bibliotecas comunales. Bueno, Silvia, estamos aquí con el director general, el profesor Edgar Páez, para que bueno, le comentes cómo va esa instalación para ser inaugurada el viernes. Hola Silvia, buenas tardes, es un verdadero orgullo saberte por allá en el trabajo junto con Miguel Palmero. Saber la verdad, también está con nosotros. Perfecto. Saberlos entonces dedicados a esa expansión de los servicios de biblioteca. Cuéntanos cómo se preparan para mañana a las 10, cuando sea, para el viernes, perdón, a las 10, cuando sea el acto de inauguración formal, y cómo es la participación de la comunidad en este proyecto. Bueno, perfecto. Aquí está la comunidad del Paso, la comunidad de los consejos comunales 7, 8 y 9, haciendo acto de presencia. Unos están pintando, otros están armando estantes, otros están pintando murales, otros están limpiando, otros están pegando los estantes de la pared. Estamos nosotros organizando los libros que se van a incorporar a esta estantería para este evento. Tenemos ya pautado para el viernes a las 9 de la mañana la apertura, pues la inauguración de esta biblioteca comunal, que lleva como nombre Maestra Teresita Blanco, que es el nombre escogido por la comunidad del Paso para su biblioteca comunal, ya que esta fue una maestra con gran trayectoria en la comunidad y en el liceo, los dos liceos que pertenecen a esta zona. ¿Podemos, Silvia, entonces decir que estamos en presencia de la Biblioteca Viva? La Biblioteca Viva que construye la colectividad, que construye la comunidad, que la pinta, la ordena, la limpia, la acomoda, la exige y además le pone el nombre para honrar a uno de los suyos. Eso es Biblioteca Exacto. Viva. Exacto, así es la Biblioteca Viva, es la vivencia, es la biblioteca de movilización completa con la lectura, con la promoción del libro, reconociendo sus valores de la comunidad, reconociendo la historia local, reconociendo a sus patrimonios. Eso es esta biblioteca comunal que con orgullo estamos armando nosotros desde el mes de febrero, cuando comenzamos aquí a trabajar con los consejos comunales, a editar los talleres, a trabajar con ellos en lo que corresponde a la elaboración del proyecto que va a sustentar en el tiempo y el espacio que esta biblioteca se mantenga viva. Entonces reiteramos la invitación, Silvia, si lo puedes, la invitación a los usuarios y usuarias de la Biblioteca Viva y de Alba Ciudad 96.3 para que asistan el viernes a las 10 de la mañana en Los Teques a la inauguración de este importante logro comunitario. Así es. Tenemos también importante resaltar con esta invitación que la zona de biblioteca que va a estar abierta a toda la comunidad, donde va a tener una sección infantil para todos los niños de la zona, una sección general donde habrá libros de literatura, de política, sociales, de historia, que va a permitir a la comunidad estar atento, estar con la lectura y elevar la calidad de vida de los habitantes de esta zona del parque. Bueno, es la invitación, como por supuesto, vamos a estar aquí con esta inauguración el próximo viernes. Muchas gracias, Silvia. Bueno, éxito en tu labor allá y nos vemos por allá el viernes justamente para darle la cobertura periodística, para difundir toda esta información en, bueno, les recordemos nuestro sitio web www.bnb.gov.be, nuestro website de la Biblioteca Nacional. Éxito por allá, Silvia, y muchos saludos. Gracias. Bueno, y conversamos aquí con el profesor Edgar Páez porque este empoderamiento del pueblo justamente, porque bueno, como decía otro ilustre, ¿verdad?, que justamente las bibliotecas no deberían, justamente rompiendo ese paradigma en esta revolución, porque para eso son las revoluciones, ¿no?, para romper paradigmas, pero en pro de mejorar justamente, y el empoderamiento al pueblo, ¿no?, va a ser el socialismo, es eso. Ya que, y bueno, por eso usted sabrá mucho más de eso para que nos dé luz al respecto, es romper con eso de que la biblioteca, de que los libros, de que la investigación, la literatura, todo lo que implica el conocimiento, ¿sí?, no es para un grupo de eruditos iniciados, esa palabra es buenísima, iniciados dentro del claustro de la biblioteca, porque ok, eso es una parte y el origen, pero difundir eso justamente a partir del pueblo, pero el pueblo organizado, que para eso está el Consejo Comunal, que bueno, todo esto que nosotros vivimos cotidianamente, inclusive a veces ignorándolo, es un legado del comandante Chávez. Entonces yo pienso que una de las partes que es romper eso, o sea, cambiar la forma de pensar en pro de mejor, eso yo pienso que es una tarea titánica, y el comandante Chávez nos lo ha dejado como un legado, está en nosotros continuar eso. Y la Biblioteca Comunal es eso. ¿Cómo asume usted eso, usted como investigador, académico y todo aquello formado, que es para romper ese mito o ese paradigma de que ya no es solo los iniciados los que tienen derecho, sino ahora es todo el pueblo? Así es. El gran promotor, nuestro gran promotor de lectura, que fue el comandante Hugo Chávez, cuando promueves la lectura en cada uno de los actos, además promover la lectura como apropiación de saber. Entonces, en ese momento rompe, como tú decías, Raúl, rompe con la rigidez de lo que es la planta física de una biblioteca y se va a la lectura, ya no a la lectura solamente de libros, como lo pedía siempre el comandante, sino a la lectura como acto decodificador y constructor de saberes colectivos, que nos construyen, además nos construyen como pueblo, como comunidad. Entonces, cuando se salta la rigidez de una estructura física, entonces vamos con la lectura del libro, la lectura de la prensa, la lectura de nuestras propias discusiones, de nuestros propios debates. Entonces allí se trasciende el concepto de lectura, ese casi mortuorio, casi de morgue que había antes en la asociación con una biblioteca que era una cosa oscura o umbría, en donde entraba uno que otro iniciado a consultar cosas francamente crípticas. Entonces el comandante agarró desde siempre, en cada una de sus apariciones, y comenzó a conversar, y la lectura era la conversa, la lectura era lo que se había escuchado, lo que se veía en la calle, en el barrio, esa era la lectura, y esa biblioteca es la que se está construyendo ahora y es la que se está creciendo ahora. Este ejemplo de que ya es el 57, ya es el número 57 de bibliotecas comunales, ya no responde a la rigidez de una planta física, un edificio, sino que responde a los deseos de un colectivo organizado que quiere instituir la lectura en su comunidad para debatir, para formarse en el entendido de lo que decía Martí, ser cultos para ser libres. Claro que sí, y bueno, hablando de Martí, pues bueno, toda la difusión latinoamericana, vamos aquí con un tema musical de Andrés Calamaro, de este argentino radicado en España, para un tema refrescante revolucionario. Iba para torero, cobarde y artista, y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial, no necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil de tu cuadril no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Y va para bolero sediento y se ríe. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un parmil, no importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. Mi sierra eléctrica lo cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Si pudiera mataría por 5 minutos. Pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Continuamos en el último bloque de Biblioteca Viva, hoy compartiendo aquí con Edgar Páez, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Escuchábamos a Andrés Calamaro con el tema 5 minutos más del álbum El Salmón. Calamaro que, bueno, hace un par de años se presentó aquí en la Plaza de los Caobos, de la mano, bueno, con la coordinación con el alcalde Jorge Rodríguez, lapsus mentis. El alcalde Jorge Rodríguez, bueno, donde, bueno, se le dieron las llaves de la ciudad a Andrés Calamaro, ¿no? O sea, siempre ha sido progresista de izquierda este cantante argentino radicado en España. Entonces, bueno, comentábamos aquí con el profesor Edgar Páez, además de todas las jornadas, porque la biblioteca hablábamos que solo es un muy pequeño porcentaje la tomar el libro, citar y regresar con la cota apuntada, ¿no? Que bueno, desde pequeños en la escuela venimos haciendo eso, cada vez más profesionalizados, pero bueno, es el mismo principio de la catalogación. Pero además en la Biblioteca Nacional, que comparte instalaciones con COVETEL, que Vive Televisión, bueno, tenemos siempre jornadas sociales de apoyo no solo a los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca, sino a toda la parroquia Altagracia, a San José, a toda la comunidad de su rango de acción, ¿verdad? Con jornadas de Mercal, Pedeval, Banco de Venezuela, Saime, Ministerio de Transporte y Comunicación, Tránsito Terrestre, perdón, Movilnet, CanTV, o sea, todas las facilidades, cédula de vivir bien, todas las facilidades que el gobierno bolivariano, que el Estado en revolución plantea desde su punto de vista estratégico para el mejoramiento humano de nuestra calidad de vida, se ven en la Biblioteca Nacional, ¿sí? Justamente, y no solo exclusivo y sesgado para los trabajadores de la biblioteca, sino para todo el que se quiera acercar. Inclusive, bueno, tenemos el servicio del comedor con el Pedeval, ¿sí? Tenemos el Café Venezuela, tenemos la Librería del Sur, donde todo el mundo es recibido por igual. Bueno, yo particularmente almuerzo allí, y allí no solamente almuerza trabajadores de Vive y trabajadores de Biblioteca Nacional, sino todo el que se quiera acercar comparte allí y almuerza. O sea, esta revolución no se queda para libros, solo van a leer libros o no, está totalmente integrado, bueno, como usted también lo sabe y lo sabe inclusive mejor que yo. Entonces, ¿cómo asume esa proyección de la Biblioteca Nacional de Venezuela en cuanto a lo que es el bienestar social del trabajador y del pueblo que vive aledaño a la biblioteca? Así es. Nosotros empeñados en lo que es el buen vivir, que de algún modo contraponemos a esa falacia que se llamaba el vivir bien. El vivir bien, que significaba vivir bien unos pocos a costa de el mal vivir de unos muchos. Entonces nosotros asumimos el buen vivir como el vivir racional, el vivir consustanciados con nuestro entorno, con nuestro planeta. De allí uno de los ejes fundamentales que diseñara nuestro comandante supremo. Entonces, la Biblioteca Nacional no es sino una extensión presencial de esos principios. Nosotros tenemos incorporado en lo que es la facilidad para la adquisición de algunos bienes, también la adquisición de la lectura, la adquisición del compartir saberes, del crear saberes a partir de consenso, de modo que nosotros estamos perfectamente integrados con la misión vivienda, la gran misión vivienda de Venezuela, con la cualquiera de las misiones desarrolladas por el gobierno bolivariano. Entonces, siendo una expresión del gobierno bolivariano como un todo, allí lo transversalizan todos y cada una de las grandes misiones de nuestro gobierno. Además del despliegue de acción de la biblioteca, porque bueno, recientemente tuvimos una exposición instalada, continúa allí, en la Cancillería de la República, en la Casa Amarilla, acerca de Juan Germán Roscio, ¿no? Que bueno, pues primer canciller, inclusive destacado bibliotecario también. Bueno, esa colección, esa exposición, mejor dicho, fue desarrollada por la Biblioteca Nacional para el Bicentenario y bueno, sigue teniendo vigencia, inclusive que bueno, misma Cancillería llama para hacer una exposición conjunta. Además también tenemos, bueno, que en la sala de uso múltiple está la exposición Chávez Vive, ¿no? Diseñada por la Biblioteca Nacional en conmemoración del primer mes, bueno, de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, la cual que también se encuentra en bibliotecas públicas del Distrito Capital y será reproducida para ser montada a partir del próximo viernes 21 de junio en las instalaciones de la Academia Militar, sede del Ministerio de la Defensa, a partir de las 10 de la mañana. O sea que la biblioteca también hace exposiciones, tiene difusión cultural, tiene actividades, digamos, inclusive hasta religiosas, ¿verdad? Con aquello de la Cruz de Mayo, ¿no? Entonces comentábamos que esta difusión de la Cruz de Mayo, porque bueno, como no es innegable, yo soy andino, yo soy de Táchira, y yo Cruz de Mayo tenía un breve concepto, pero aquí en el centro, en el oriente del país, es algo que bueno, muchísimo ha difundido. Y bueno, inclusive tenemos decimistas, sí, que le cantan décimas, valga la redundancia, a la Cruz de Mayo, que son mismísimos trabajadores de la biblioteca, cantantes donde, bueno, difusión de promoción de discos, de sus propias creaciones, de producción musical. Entonces, bueno, tenemos deportistas, inclusive el judoka destacado del Distrito Capital es un trabajador de la Biblioteca Nacional, saludos. Entonces, justamente vemos que es un cuerpo multidisciplinario del quehacer humano en la Biblioteca Nacional, bueno, con la cantidad de trabajadores y trabajadoras, de servidores públicos, ¿no? Con esta nueva concepción, porque aquello del funcionario, pues bueno, debemos superar ese paradigma, ¿no? Cuando veo, oigo la palabra funcionario, pues bueno, ya que estamos en revolución, pues a mí me choca, ¿no? Y pienso es en ese personaje de la película Macu, ¿no? De Solveig Holstein, donde el policía, que es el esposo de Macu, ese concepto, ¿no? Del funcionario corrupto, malévolo, dañado, ¿no? Para resumirlo. Entonces, ¿cómo asumir eso? ¿Qué nos puede comentar ya para ir cerrando? ¿Cómo es el nuevo servidor público que está en la biblioteca? El nuevo servidor público es expresión de ese nuevo espacio en el que se desenvuelve. Es decir, antes era el bibliotecario, que a su vez era una especie de ser inalcanzable que solo te trataba si tú requerías alguna información de cotas o de temas, ¿no? En un sistema rígido de catalogación de la vida misma, ¿no? Ahora no, ahora tú consigues de repente, como el viernes pasado, donde consigues una celebración de un trabajador de la biblioteca bautizando o presentando un disco de su creación, ¿no? O consigues una exposición como esta, el excelente trabajo que se hiciera